La pedagogía de la muerte es un enfoque que invita a comprender cómo el conocimiento de la muerte y de todo lo que implica vivir con conciencia de nuestra finitud puede transformar la manera en que enseñamos y aprendemos. Personas e instituciones de distintos países están investigando y teorizando sobre este campo. Por ejemplo, pedagogos como Ignacio Torre y otros académicos han publicado obras sobre la muerte y su didáctica, explorando cómo integrar este tema en contextos educativos. Además, existen eventos internacionales como el primer Congreso Internacional de Pedagogía de la Muerte y Mejora de la Educación, organizado por la Universidad Autónoma de Madrid, que reúne a docentes, investigadores y profesionales interesados en desarrollar una educación que incluya la experiencia de la muerte con sensibilidad y rigor académico. También hay organizaciones y grupos que trabajan en la difusión de este enfoque y en la formación docente para abordar la pedagogía de la muerte en las escuelas. La pedagogía de la muerte nos invita a reflexionar, aprender y a ser más conscientes a nuestras comunidades educativas frente a la vida, la pérdida y el sentido de ambas.